débilmente y no quiero verte, vete, no quiero arrepentirme. Lo dicho está hecho y tú no vales nada. Adiós. Me traicionas débilmente y no quiero verte más. Me lo decía la gente, que tú con esa cara no tenías nada de inocente. Vete, vete, yo no quiero nada de corazón, ti. Corazón, corazón, corazón, son, son. Sufrió la dulce y mala desesperación. Vete, vete, yo no quiero qué nada. Qué pena, qué dolor, ti. Qué pena, qué dolor, qué pena, qué dolor tan grande siento. Pero tenía que ser así. Vete, vete, yo no quiero nada. Ese gato tiene tremendo melado.